Yo soy la Mole, sí, tú qué. Hoy estoy en Botaneando con la Mole y quiero presentarle a un lugar aquí en la del Valle, en Monterrey, acá para San Pedro. Unas pizzas que están deliciosas, pizzas del vecino. Aquí están en Vasconcelos, número 600, en Plaza de las Lomas, a un ladito de los Elotes La Purísima. Hoy vamos a ver aquí en Botaneando con la Mole estas deliciosas pizzas que dicen que hacen unas pizzas deliciosas, unos boneless deliciosos, unas espaguetis y ensaladas muy ricas. Quiero que me inviten, bueno, no que inviten, quiero que se queden conmigo aquí en Botaneando con la Mole, porque estamos en las pizzas del vecino. ¡Oh, mamma mía! Señores, hola vecino, yo soy la Mole y ahora sí estamos en las pizzas del vecino. ¿Cómo se dice? ¿Pizza o pizza? Pizza. Pizza, es que luego me critican que yo no sé pronunciar la palabra. Bueno, la digo pizza, a mí me gusta decirla. Pizza del, es pizzas del vecino, como las verdaderas pizzas del vecino, el camarada que tienes a un lado. Pero aquí mi camarada, ¿cómo te llamas? Rafael García. Rafael García, que es de los encargados de aquí de pizzas del vecino. Me acaban de decir que quiero que pongan mucha atención a toda la raza de Botaneando con la Mole. Están creando algo sorprendente. Algo sorprendente. Vamos a empezar a hacer. Vean esta pizza. ¿Esta pizza cómo la llamamos? Double layer. La double layer. Les voy a más o menos diciendo qué es lo que trae. Abajo hay una pizza mediana. Es una pizza mediana. Más o menos base de pizza mediana. Que trae cuatro quesos. ¿Qué, cómo se llama? Es la menonita. La menonita. Trae queso Chihuahua. Trae queso Filadelfia. Trae también. ¿Cuál trae? El blue cheese, parmesano y blue cheese. No, Dios mío, esta cosa bajó del cielo. Además, fíjense, raza de Botaneando con la Mole, lo que les voy a decir. Se está poniendo otra pizza arriba, otra base de pizza con su salsa, y vamos a hacer una tipo meat lover, la que trae carne, diferentes tipos de carne. Vean nada más. Esto es Botaneando con la Mole. Esta es la esencia de Botaneando con la Mole. Platillos diferentes, comida diferente. Yo, en lo que llevo haciendo Botaneando con la Mole, nunca había visto este tipo de pizza. Además, queso fresco. Si pudieran ustedes oler el queso, delicioso. Normalmente en todas las pizzerías le ponen un solo tipo de queso. Aquí son cuatro tipos de queso. Además, cinco de base, ¿eh? Cinco de base. Así que, para lo que nos guste el queso, hay queso a morir. Entonces le estamos poniendo ahí el quesito. Ya hay otra base de una de cuatro quesos ahí abajo. Está sensacional. Si pudieran ustedes meterse así a la computadora y que huela así delicioso el queso, riquísimo. ¿Puedo, con todo respeto, agarrar un pedacito de queso? Sí, adelante. Delicioso. Imagínate, ya derretido. Entonces lo estamos armando. Esto se llama Double Layer. Sí. Y ahorita les vamos a decir cómo pedirla. Los teléfonos van a estar apareciendo en pantalla. Bueno, obviamente sus correo, también lo que es las redes sociales. Ahora le ponemos pepperoni. Recuerden que es pizzasdelvecino.com, su página de internet. Chéquenlo. Ellos se encuentran en Vasconcelos, en lo que es número 600, en la plaza. La plaza es Lomas. Lomas, la plaza Lomas. Están en la esquina los elotes de la Purísima, ya muy conocidos. Más a contra esquina, sobre el piso de abajo. Lleguen, piden por teléfono, háblenles por internet, chequen su Facebook, su Twitter. La verdad, son unas pizzas deliciosas. Y no nomás pizzas, tienen bowls, tienen alitas, tienen ensalada para las mujeres. Es que a veces uno como la Mole sí le gusta comer de todo, pero la chica, yo quiero ensalada. Bueno, también le damos su ensalada, su refresco, su espagueti. Y miren nada más lo que está armando. Esto es arte, señores. Esto es harto, esto es la esencia de Botaneando con la Mole. Esta double layer, al ratito les voy a decir a qué sabe. Dos pizzas unidas. Es como si fuera Tom y Jerry, como si fuera Bart Simpson y Homero. Esa fusión. Estoy emocionado porque en lo que llevo 2 años de Botaneando con la Mole, nunca había visto este tipo de cosa. El creador, el dueño de aquí, un día dije, lo voy a hacer. Y yo creo que todos los de Botaneros con la Mole algún día quisimos hacer esto, pero nunca tuvimos el valor de hacerlo. Ahora aquí lo estoy haciendo con mis amigos de Pizzas del Vecino. Ya me vieron ahorita bajando del carrito, que está sensacional. Ellos llegan a tu casa en el carrito ese, está sensacional. Más carne, tocino. Amigo, nomás porque no puedo, pero te besaría porque estás haciendo algo. Imagínate, jamón, pepperoni, salchicha, chistorra. Tocina, chistorra. No. ¿Y eso, compadre? ¿A dónde va? Directito al horno. Directito al horno. Así que vamos a ponerle en el horno y te regresamos con más de Botaneando con la Mole. Y bueno, raza, en la parte que más me gusta, estoy con mi amigo José Morales. José Morales, que él es el propietario de Pizzas del Vecino. Es unas deliciosas pizzas que se encuentran aquí en la avenida Vasconcelos, ¿verdad? Número 600 en la Plaza Lomas. A un ladito sobre la misma acera donde están los elotes, la Purísima, no tiene pierde. ¿El teléfono, compadre? 8378-3003. 8378-3006. Para toda la gente que está aquí en San Pedro, llegan a lo que es el municipio de San Pedro, ¿verdad? Sí, todo es San Pedro. Si usted es de Guadalupe, de San Nicolás, de otras partes de aquí de área metropolitana, échese la vuelta hasta acá porque vale la pena. Vean parte del menú que manejan. Esta pizza ahorita estábamos viendo cómo la preparaban. Esta se llama la Double Layer. Double Layer. Es una pizza, es una base de una pizza. Abajo es de cuatro quesos, ¿verdad? Abajo es una menonita. Es una menonita, quesos. Una menonita, así se llama, la menonita, como la vecina menonita. Y arriba le pusimos otra pizza. Que es la buenona. La buenona. Carnes frías. Carnes frías, porque sabemos que la vecina buenona tiene mucha carne. Manejan ensaladas, manejan espagueti, manejan alitas, manejan bowls. Bueno. Puedes venir con toda la familia, puedes llevarte a tu casa, puedes pedir, obviamente si eres del municipio de San Pedro. Pero bueno, a lo que te truje, chencha, vamos a empezar a probar. Y yo quiero darle un llegue a esto, compadre. Quiero que vean esto, quiero que analicen esto. Una pizza crujiente, aquí son dos pizzas. Si lo puedes ver, aquí está la primera capa y esta es la segunda, la base. Bastante queso, chequen nomás el queso que trae, donde va cayendo. Eso es lo que quiero que vean. Sabemos que una pizza que no se aguada porque está crocante y que el queso está delicioso, compadre, con el respeto que te mereces. Y además, probar la salsa de la casa Chipotle. Esta se pone así, mira nada más. Yo sé que ahorita la gente que nos está viendo se va a lanzar o va a marcar. Van a estar apareciendo los teléfonos en pantalla, además sus redes sociales, el Facebook, Twitter, ¿tienes? Facebook, Twitter. A ver, ¿el Facebook cuál es? Pizzas del Vecino. Ok, así lo buscamos. Así lo buscamos. ¿Twitter igual o otro? Twitter igual y Instagram también. Bueno, se vale mancharse. Se vale mancharse. Señores, manejan diferentes pizzas. Está la básica, las especialidades, la del vecino. Pueden pedirlo ustedes como. Y la Double Layer, ¿verdad? The Double Layer. Esta creación, mi compadre que la sacó, está sensacional. Pídanla para llevar, pídanla para su casa o coman aquí con ustedes, pueden venir. Recuerden, estamos en Avenida Vasconcelos, número 600 en la Plaza Lomas. Aquí en la mera esquinita, aquí está el logotipo, aquí está mi vecino. ¡Hola, vecino! Para que te va a saludar, 8378-3003, para que marquen. Otra vez, 8378-3003, para que marquen y pidan. La verdad, no están huérfanas, ¿eh? No tienen madre. Discúlpame, pero... No, adelante. Estas son... las alitas, que no tiene nada de alitas porque es un alón bruto. Pura carne, carnal, ¿eh? Pura carne. Oye, ¿esta salsita qué rollo? ¿Es tuya también? Esa salsa viene, es una combinación entre la salsa típica que te dan en todas las alitas, la búfalo, y nuestra salsa de tomate. A 60-40. Una combinación para que sepa un poco a salsa italiana con el picante de una salsa que tiene que tener una alita. Está deliciosa, ¿eh? No la había probado. Está. Carnal, mira. Un alón loco, ¿eh? Aparte tienen boneless. Carnal, pues es que gracias a mi trabajo. Vamos a probar el espagueti. Este espagueti, mira la salsita que trae. Ahí se ve luego el tomatito. Digo, estos botaneros con la Mole se vale de todo. Ya nada más. Un poquito de focaccia, pan de ajo. Al dente. Y bueno, para las chicas que quieran una ensaladita, también está deliciosa la ensalada con sus aderezos y sobre todo su cama de lechuga. Digo, lo puedes combinar porque siempre es bueno una ensalada con una deliciosa pizza. Quiero invitar a toda la gente a que se eche la vuelta, que siguen sus redes sociales. Búscala así como Pizzas del Vecino. Pizzas del Vecino. En Facebook, como quiera, van a estar apareciendo y yo voy a estarla poniendo ahí en mi Facebook y en mi Twitter. Y estén checando todas las promociones que manejan. Yo quiero hacer una convocatoria a toda la raza. Obviamente que ustedes compren lo que quieran de Pizzas del Vecino. Pero para los que son fanáticos de Botaneando con la Mole, les hago un reto. Que pidan la Double Layer. Y díganme qué les pareció. Yo ahorita me la estoy adjuntando aquí, sabrosón. Es una pizza, es una doble pizza. Una base de pizza con otra pizza arriba. Y pueden pedirla de diferentes ingredientes. La verdad, señores, si puedes ver ahí, compadre, vean esta gran cantidad de ingredientes. Le echan mucho queso y eso es importante en una pizza. Somos mucha la gente que nos gusta que le pongan quesito, compadre. Pizzas del Vecino, una excelente opción para poder comer una deliciosa pizza. Seguimos aquí en Botaneando con la Mole porque dicen que también hay postre. Ay, calla. Todavía me queda un huequito. Pues mole. Yo sé que te echaste la mitad de la Double Layer. A ver, ¿y acá? Ahí trae un postrecito, güey. Mire nada más. Esta pizza es... base Nutella, bombones, chocolate chip y galleta amarilla. Ya nada más. Esta pizzita es Nutella, galletas María, bombones, chocolate. Pa'l postrecito, pa'l desempance. Compadre, con todo respeto ahí, por favor, provecho. Es lo que más me gusta de este programa. Vamos a darle un llegue. Los bombones, como cuando los calientas así en la fogata, están quemaditos, ricos. La galleta María en la Nutella, me encanta la Nutella. Delicioso. Señores, compadrito, véngase para acá. Ya terminando Botaneando con la Mole, invitar a toda la gente a Pizzas del Vecino. Espagueti, pizzas, lo que son las alitas, también los boneless y los postrecitos de estas pizzas deliciosas que están para chuparse los dedos. 83 78 30 03. Marquen en el área de San Pedro. Yo sé que en mi canal me ven gente de todas partes de la República. Hay gente de Veracruz, de los Estados Unidos. Cuando vengan a Monterrey, chequen el video y chequen la ubicación, porque también de hecho vamos a venir, vamos a poner el check donde venimos a comer. Vengan, vengan con la familia. Yo sé que mucha raza de Dallas, de San Antonio, de Los Ángeles, gente que me ve en Tijuana, que me ve en Veracruz. Cuando me dicen, oye, mole, qué chido que nos digas esos lugares para cuando vayamos a Monterrey. Un lugar cuando vengas a Monterrey, lo tienes que visitar, es aquí con mis amigos de Pizzas del Vecino. Marca por teléfono a la gente que vive aquí en San Pedro. Y si vives en otros municipios, échate la vuelta. Vale la pena. Chequen sus redes sociales aquí en mi canal de YouTube. Y agradecerte, amigo. Mole. Arriba los rayados. Arriba los rayados. Arriba los rayados. Gracias por venir. Y bueno, gracias por invitarnos. Señores, del 1 al 10, 11 le ponemos a las pizzas del vecino. Gracias, esto fue Botaneando con la Mole. Les seguimos dando un yes. Dale, dale.